noche entera bailando, nena. Juntitos solos tú y yo. Baila a tu manera, corre las horas. De solo la luna los dos. De solo la luna nos dos.